las marcas del mal que nosotros nos merecíamos. Él llevó en su alma sin pecado el peso del pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él llevó en su cuerpo humano la aflicción y el dolor de la injusticia para que nosotros pudiéramos ser entendidos. Ese mismo sentimiento de la mujer por su esposo es el sentimiento de Dios en cuanto a usted y a mí. Pero quiero decirles algo. Él hizo más que hacer la oferta. Tomó nuestra cara y nuestra desfiguración. Él se hizo hombre a fin de que Dios pudiera ser tocado y estar al alcance. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Para todos nosotros es útil pensar esto. Dios está con nosotros. Sea lo que sea que usted esté atravesando, puede estar seguro de que Dios ha estado en todo eso hasta el mismo fin de ese camino. Cuando usted eleva sus oraciones a Él, Él lo recibirá en sus brazos con su amor y podrá decir, yo he estado ahí y he atravesado todo eso. Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Se hizo hombre para identificarse con nuestra debilidad. Finalmente, Jesús se hizo hombre para asegurar nuestra esperanza del cielo. Descendió para ser uno de nosotros, a fin de poder llevarnos a donde Él está. Descendió a fin de que nosotros podamos subir. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Permítame decirle esto, amigo y amiga. Mientras Cristo no venga a vivir en su corazón, usted no está preparado para el cielo. No podrá existir allá arriba, ni siquiera podría entrar ahí, mucho menos permanecer ahí. La única manera en que usted pueda vivir en el cielo es cuando Cristo está en usted. Él es el que lo equipa para el cielo. Él es quien le prepara para el cielo. Mientras Cristo no esté en usted, usted no puede ir al cielo. Usted dice, pues bien, eso es muy arbitrario. Eso es políticamente incorrecto. ¿Saben una cosa? No importa, porque es la verdad de la palabra de Dios. No estoy siendo petulante, ni tratando de restregárselo en la cara. No estoy tratando de desdeñar a nadie. Todo lo que sé es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino a Dios. Y cuando comprendemos todo el asunto se hace más y más fácil entender esto. Si Dios es el único que se hizo hombre, si Dios es el único que se interesó para quitarnos de la cruz y poner ahí a su Hijo, si Dios pagó todo el precio por todo eso, esto es idea de Dios y no mía. Dios dice, así es como esto funciona. Usted tiene que venir a Dios acudiendo a Jesús porque Jesús es Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el que pagó la pena por su pecado y el mío. Y un día, si vivimos hasta que Él vuelva, oiremos la trompeta y seremos llevados hacia arriba para estar con Él. Si morimos antes de que Él venga, nuestros cuerpos irán a la tumba y nosotros iremos para estar en espíritu con Él. Un día, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo volverán a reunirse y viviremos con Él para siempre jamás. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Y escuche, si el Dios Todopoderoso dijo todo lo que dijo en cuanto a la primera venida de Cristo y se cumplió al detalle y con precisión, todo lo que dice en cuanto a la segunda venida de Cristo sucederá de la misma manera. Todo lo que yo creo en cuanto a la primera venida de Cristo y que surge del Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Ahora hay unas cuantas promesas más y estoy convencido de que esas también se cumplirán. Él volverá y cuando Él vuelva, vamos a ir a estar con Él. El comentarista John Phillips incluye una breve estrofa que quiero darles. Quiero que presten mucha atención porque esto exige algo de pensamiento. Por eso quiero que presten mucha atención. Dice, Él tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Él tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió. Él tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Ahora, permítame volver y explicar esta estrofa verso por verso. Él tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Dios y hombre a la vez. Él tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió, dependiendo como hombre totalmente de su Padre Celestial. Tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Vivió una vida de absoluta perfección y dio su vida en servicio y sacrificio por nosotros. Volvamos a verlo de nuevo. Tuvo que venir como vino. Nació de una virgen, entrando de manera singular a la raza humana. Tuvo que venir como vino para ser lo que fue. Si hubiera venido por la ruta normal, hubiera heredado la naturaleza de pecado de la humanidad, pero vino como vino para ser lo que fue. Y tuvo que ser lo que fue, el Hijo de Dios, sin pecado, para vivir como vivió. ¿Cómo vivió? Sin pecado. Fue el Hijo perfecto de Dios y tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo, porque si hubiera ido a la cruz con un solo pecado, manchando su alma, habría quedado descalificado como Salvador del mundo. Así que tuvo que venir como vino para ser lo que fue, tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió y tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Aleluya. Él es mi Salvador y mi Señor. Nosotros damos muchas cosas por sentado durante la temporada de Navidad. Como saben, me encanta la temporada de Navidad. Tengo que ser uno de los verdaderos románticos en cuanto a esto de Navidad. Pero no quiero que nos perdamos en los adornos y el papel, el regalo, la diversión, y nos perdamos la verdad. Algunos me han preguntado por qué tomo este tema en esta temporada. Les digo, porque quiero recuperar la Navidad, porque el relato de Navidad, según se escribió en su forma original, es más emocionante que cualquier otra cosa que yo haya oído y que la gente haya tratado de inventar desde entonces. El relato de Navidad está lleno de la verdad de redención de toda la humanidad. ¿No quisiera usted entusiasmarse en realidad por eso? Porque el Dios Todopoderoso nos ha visitado. Él ha venido para ser uno de nosotros, pero nosotros muchas veces damos por sentado todo esto. Carlos tenía 10 años. La escuela estaba en receso de Navidad y la familia había decidido pasar las fiestas en el campo. El muchacho premió su nariz contra la ventana de la casa de vacaciones y se asombró por el invierno británico que estaban experimentando. Estaba contento de cambiar las calles de Londres llenas de humo por la frescura, color algodón de la nieve que cubría las colinas. Su mamá lo invitó para que fuera con ella a dar un paseo, y él aceptó al instante. El coche avanzaba con dificultad por la sinuosa carretera. Las ruedas trituraban la nieve al avanzar, y el niño lanzaba contra la ventana el vapor de su respiración. Estaba entusiasmado. La madre, sin embargo, estaba preocupada. Se dio cuenta de que no era una nevada normal. Estaba nevando muy fuerte. La visibilidad se redujo. Al tomar una curva, el coche derrapó y fue a detenerse en una zanja. Ella trató de sacarlo de ahí, pero no pudo. El pequeño Carlos empujaba y ella oprimía el acelerador, pero todo lo que consiguieron fue que las ruedas se hundieran más. En realidad, quedaron atascados y necesitaban ayuda. Como un kilómetro por la carretera había una casa. Hacia allá se dirigieron. Llamaron a la puerta. «Por supuesto», les dijo la mujer que salió a abrir. «Por supuesto que pueden entrar. Por favor, pasen y caliéntense. El teléfono es suyo». Les ofreció té y galletas y les dijo que se quedaran hasta que llegara ayuda. ¿Un suceso ordinario? No le sugiera eso a la mujer que abrió la puerta. Ella nunca ha olvidado ese día. Ha vuelto a contar la experiencia mil veces como si fuera la primera y nadie podría culparla. No es con frecuencia que personajes de la realeza aparezcan en el porche de la casa, porque los dos viajeros atascados en ese invierno inglés eran no menos que la reina Isabel y el heredero del trono, el príncipe Carlos, que tenía 10 años. Yo no olvidaría un día así, ¿verdad? Pero quiero decirles que algo mucho más maravilloso que eso ha sucedido. El mensaje de Navidad es que la realeza celestial ha caminado por nuestras calles. El príncipe celestial ha llamado a nuestra puerta y Dios se ha mudado a nuestro barrio. Él lo tiene usted en su corazón hoy. Él se ha mudado a nuestro barrio. Es uno de nosotros. Está ahí. El Dios Todopoderoso está ahí. No servimos a un Dios distante. Servimos a un Dios que está muy cerca, porque Él ha venido a estar con nosotros. Él es nuestro Salvador. tal vez en algún momento usted se encuentre con alguien que tiene muchas preguntas en cuanto al significado real de la Navidad. Es posible que usted mismo tenga un par de preguntas. Esta serie de mensajes se propone ayudarle a hallar respuestas bíblicas a esas preguntas. El próximo lunes empezaremos a considerar la pregunta ¿por qué José? Preguntamos específicamente ¿por qué un carpintero llamado José y no cualquiera de los muchos hombres que había en Judea en ese tiempo? Hoy es viernes. Es tiempo de recordarle la importancia de su iglesia local. Espero que usted escuche esto con toda atención, especialmente en esta temporada en que se acerca el fin del año. ¡Qué buen tiempo para asistir a la iglesia! Tal vez usted no haya asistido por un tiempo. Tal vez alguien le lastimó en la iglesia y usted de cierta manera se volvió hacia adentro y en contra de la iglesia. Este sería un buen tiempo para volver. Como sabe, Dios le creó para que tenga comunión con otros creyentes. Usted no puede obtener esa comunión escuchando la radio o viendo un programa por televisión. Usted necesita de otros creyentes. Ahí donde usted vive, hay de seguro una iglesia que enseña la Biblia, que honra la palabra de Dios y ensalza a Jesucristo. Búsquela. Busque un lugar y participe. Hágale saber a su pastor que yo le he dicho que asista. Eso realmente me hará sentir muy bien. Espero que también le anime a él. Gracias por acompañarnos. Espero volver a verlo el próximo lunes a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.